Buenas tardes a todos. A mi amigo Rubén. Espero que mantenga las convicciones hasta el final. El concepto de evaluación permanente. Todo el grupo, la clase anterior. ¡Opa! Actitudinal y todo. Así que verán reflejado en el boletín. Déjenme lugar a los compañeros. Miren que tengo aliados que no estaban en la TGU. Los tengo acá, ¿eh? Exactamente, nos conocemos hace mucho tiempo con el señor también. Bueno, ¿cómo le va? ¿Hay más gente que tiene que venir? Bueno, mientras tanto vamos un poco. Decime la formación de Carrizo. Pero escuchen, chicos y chicas, no. La idea es en este espacio, yo agradecido de estar, que me convocaron realmente hace poquito, desde la facultad, para estar de nuevo. En realidad me convoca a la facultad a instancia de solicitud de Alfonsina cuando le dijeron de trabajar en este espacio, así que agradecido porque bueno, ya tuvimos una experiencia con la mayoría y bueno, y ha sido grata, espero que reiterar y poder brindarnos del mismo modo. Vamos a tener este espacio entre la pausa, digamos después de la pausa, y sé que es hasta las 2. Alfonsina nos ha cortado, no me acuerdo porque 30 puntual empieza la siguiente clase. Lo que pasa es que lo vamos manejando, es porque para que no nos, entonces tenemos que optimizar el tiempo. Lo que vamos a trabajar hoy es un poquito el texto este de Japón, que a mí me pareció muy interesante, pensando en la materia. Guárdalo para la evaluación. ¿Qué pasa? Usted tiene fe. Ahora, yo acá también tengo un material, no, ahora no está bien. De Japón, todos tenemos como un general, hay un consenso de una cierta, y creo que la palabra puede ser reverencia a Japón. Arrancamos porque tenemos tiempo muy preciso, no podemos dilatar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, la saludo formalmente, nos conocemos, pero la saludo formalmente. ¿Cómo le va? Un gusto. Todos tenemos hacia Japón cierta admiración, cierta reverencia, porque es un país hoy altamente desarrollado, de hecho, eso es innegable. Y es un país que, lo que pasa es que lo que hay que comprender, que vamos a ver si este sistema, vamos a ver varios conceptos que me parece que acá son interesantes, fundamentalmente esto, a la conceptualización de la materia, el tema de políticas comparadas, ¿no? El tema de la comparación. La comparación en las ciencias sociales es un método que nace básicamente, o lo usó mucho, no sé si nace, pero lo utilizó mucho en la ciencia política. Nosotros con Alfonsina compartimos una maestría en ciencia y filosofía política. Y había, por ejemplo, se hacen sistemas políticos comparados, comparación de partidos políticos. Bueno, uno puede tomar dos fenómenos, pero comparar no es decir, este tiene tal característica, este tiene otra, sino es ahondar en o profundizar en el estudio comparativo, que tiene una metodología, etc. Bueno, nosotros, digamos, hay consenso de que Japón es un país hoy altamente desarrollado, que está entre los países, y además que tiene, bueno, toda esta cuestión de organización y de, llamémosle entre comillas, perfección, de un ideal muy fuerte. Otro artículo que yo tengo aquí, que también se los puedo compartir, que me lo pasó Alfonsina como para complementar. por ejemplo, entre otras cosas, dice que en la conclusión, que lo hace un japonés, por ejemplo, en Japón no se puede desobedecer en las universidades de Japón una dirección, una directiva del gobierno. No está permitido el espíritu crítico. Bueno, a ver, el Estado es coercitivo. Bueno, coercitivo hasta lo que te permite, hasta lo que los consensos que se arman. Entonces, no se permite el espíritu, digamos, vos no podés disentir con una actitud, aún siendo la universidad privada, pública, ¿está? Que ahora vamos a empezar a ver un poquito eso. Esto lo vamos a trabajar hoy y la clase que viene. Entonces, pero digamos, y es un país altamente desarrollado. Bueno, entonces, a los títulos a títulos presupuestarios o cantidad de universidades, ahora vamos a ver un poquito estas cuestiones. Pero antes que nada, me voy a detener en un primer concepto que yo quería, por lo menos, respecto al sistema universitario. ¿El sistema universitario en Japón cómo es? ¿Las universidades cómo son? Mayoritariamente privadas. Privadas. ¿Y qué más? ¿Las que no son privadas? Hay locales y públicas. Nacionales y locales. Está bien, eso es bueno, sí. Pero, sí, a ver, pero el tipo de gestión, ¿privadas, públicas? 70%, yo busqué en universidades, 70% de las universidades son privadas. Son privadas. Y el 85% de las universidades que dan esas carreras cortas con salida laboral son privadas. Mayoritariamente sistemas privados. Hay estatales, pero tiene un antecedente de la Universidad Imperial. Lo que hay que conocer de Japón para ver, porque, a ver, Japón era un país, decir atrasado, pero tenía un sistema feudal muy fuerte, que duró, se extendió como en Rusia, hasta mitad del siglo XIX. En 1868 surge la revolución o la restauración Meiji, la dinastía del emperador Meiji. ¿Qué hace Meiji? O Meiji, lo que hace es occidentaliza Japón, lo moderniza y lo occidentaliza. El propósito es hacerlo un país occidental. ¿Qué hace, por ejemplo? Toma el calendario gregoriano, crea un imperio que se expande, Japón se expande. Fíjense que una de las universidades que abre Japón en los años 20 es la Universidad de Seúl. Seúl es la capital de donde hoy. De Corea. Vayan a Corea, pregunten por Japón a una persona de 80 años, de 90 años, y sabes qué te van a decir de los japoneses. Sí. Es un país imperial que se expandió. Bueno, lo que voy a decir se tiene que entender. Japón no participa en la Primera Guerra, pero en la Segunda Guerra Mundial sí. No participa en el conflicto bélico, pero es aliado de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, porque toma mucho el sistema inglés. Y en la Segunda Guerra Mundial sí participa en contra de Estados Unidos, del bloque, los aliados, pero es en contra de Estados Unidos y de la Unión Soviética, porque Japón, así como Alemania se expandía en Europa, Japón se estaba expandiendo en Asia. Y el objetivo de Japón es llegar a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué le pasa a Japón que no se rinde? ¿Qué le pasó a la guerra? Le tiran las dos bombas. Pero la guerra termina en mayo, Japón se la tira en agosto. ¿Y a quién le está tirando la bomba a Estados Unidos? A Rusia. A la Unión Soviética, le está diciendo, la tenemos y la tiramos. Sí, ahí tenés. Claro, ahí tenés. Y Japón se pasa, digamos, a partir de ahí sufre una transformación. Que bueno, que entre otras cosas, el espíritu crítico decía, las universidades no pudieron criticar la participación, el derecho de participar en Japón en la Segunda Guerra Mundial. No se aceptan voces críticas en la universidad. Entonces, Japón desde 1868-70, cuando se conforman los estados nacionales que se empiezan a acomodar en la División Internacional del Trabajo, Japón se moderniza. Y ahí entra con el sistema nuevo de universidades. Y ahí entra la internacionalización. La primera, que no está dicha exactamente acá, pero ¿Japón qué hace para desarrollarse? Y esto me quiero detener en la comparación. ¿Qué hace? Incorpora científicos y universitarios, gente, digamos, cerebros de Occidente, los lleva a Japón a formar a sus estudiantes científicos. Todo el desarrollo científico, los principales científicos o científicos destacados de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, van a Japón, apoyados por el gobierno de Japón. Entonces, es una primera internacionalización, no de estudiantes, sino, pero fíjense el plan que dice en 2030 llegar a 300.000. Es un número enorme. Bueno, y fíjense que Japón, que es un país que uno podría tomarlo, no sé si decir cerrado porque son muy abiertos, pero es un país muy, digamos, que mantiene las tradiciones, que la tradición viene también de la tradición religiosa, porque había universidades que venían desde el confucianismo, muchas budistas y otras del confucianismo, de Confucio. ¿Cómo les va? Entonces, tenemos juventud también. Juventud, sí. Está muy bien, hace falta. Está muy bien, espero que... Claro, somos también. Pero me cobra, es promedio. Nosotros somos grandes. Ya somos grandes. Ustedes. La eterna juventud. Entonces, Japón toma científicos, eso es muy claro, el desarrollo de Japón, y manda también a sus principales científicos o potenciales a desarrollarse, también los manda los financia, es decir, en la formación, eso hace mucho hincapié. Y ahí empieza la occidentalización de Japón. ¿De parte de Daniel? Sí. ¿En qué te estás hablando? A partir de 1868, 1870, fin del siglo XIX, Japón, porque vos a fin del XIX te tenés que situar en esto. ¿Cuál es la potencia económica mundial a fin del siglo XIX? En el mundo. Inglaterra, bien. Pero a partir de 1873, que es una... No, vamos a ver esto, pero para... En 1873 el sistema capitalista tiene una crisis económica. La Gran Depresión se llamó, que después se toma para la del 29, pero la Gran Depresión, el sistema capitalista, es la crisis del 73. La crisis en Europa es tan grande que nuestros bisabuelos, abuelos, ahí viene la gran migración, porque todos los trabajadores rurales, el trabajo rural no va, decae muchísimo, el salario rural decae mucho, entonces la gran migración europea, América fundamentalmente. Bueno, la crisis del 73 es el origen de la expulsión de la población. De nosotros, que nosotros estemos acá. Sí, bueno, y que nosotros estemos acá en la universidad. Porque vinimos a la Argentina. Porque si ibas a Brasil no estábamos en la universidad. Bueno, entonces, claro, y bueno. Y claro, entonces. Porque vos bien vos decías, Claudio, ¿no es cierto? Sí. Claudio decía, las universidades son privadas. Privadas significa, y las estatales también son pagas, ¿eh? Sí, todas son pagas. No. Gratuitas, no, gratuitas. Canceladas son todas. Sí, y mucho. Y mucho. Estamos hablando por lo menos de 25.000 euros. Hoy, ¿eh? Bueno, pero si quieren un paréntesis, en Estados Unidos, el año pasado estuve con el muchacho del hotel que llevaba la valija, le pregunto, él iba a hacer un curso de mecánico de boca. ¿Cómo decía? Mecánico dental, sí, pero algo así le llaman. Curso, no universitario. 26.000 euros. Valijero, que gana $12 la hora. No llega, no, digamos. Él quería, intentaba, no sé cómo es el sistema. Digamos, sé cómo es el sistema, no sé cómo haría él, digamos. Pero él lo pensó. ¿Me está? No son 3.000 pesos. Tampoco, digo, pero. Es decir, eso para lo que hablan, que si fuera, digamos, el arancelamiento no es chiste. No es chiste, porque, digamos, no es arancelamiento, esto es privado, digamos, que es. Sí, no, el instituto puede ser privado, sí. Porque bueno, a esto quería ir. Más me desvié con lo de Japón. Daniel, aparte entran por rendimiento académico del secundario, digamos, aparte del derecho de. Aparte de ser sí. Derecho. Bueno, en Inglaterra, mi sobrina. Hola, ¿cómo te va? No con un ejemplo puntual, pero lo sé perfecto. Ahora está estudiando, te dan alojamiento a la universidad y todo, pero te dan un préstamo. Que vos tenés que devolver. La similitud de Chile. Sí, es un poco. No es tan excluyente como el chileno. No es tan excluyente como el chileno. Es más inclusivo en un punto. Pero sí. Que además ese préstamo te alcanza para lo que es matricularte, pero después, aparte, vos tenés que costear. Bueno, es complejo. El tema de la gratuidad es un tema muy cercano a nosotros. Uruguay tiene un sistema. Está parecido al nuestro, más pequeño, pero parecido al nuestro. Entonces, pero a esto me quería detener, por eso decía, públicas, privadas, y dentro de las públicas vos tenés las públicas y las estatales. Nosotros tendemos a confundir públicos con estatales. Y Estado con gobierno. Público y estatal no es lo mismo. Todas las estatales son públicas, porque todo lo estatal es público. Pero no todo lo, hay organismos, instituciones públicas que no son estatales. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo? las empresas donde el Estado tiene participación. Claro, son empresas, bueno, pero por ejemplo, vamos a un ejemplo más claro. Por ejemplo, el PAMI. Ah, claro. El PAMI, ¿de quién es el PAMI? Y de los, es una obra social, ¿de quién? De los jubilados. Es un organismo público, no estatal, no es del Estado, es público. Por ejemplo, la cooperativa, los bomberos, la cooperativa de electricidad. ¿Cómo se dice las electricidades? ¿Cómo se llama la cooperativa? Sí, o cualquiera. Sí, no, no es privada tampoco. No es una cooperativa, no es ni pública ni privada. Es una cosa en el medio. Es un tercer sector, digamos. Porque no es público, porque si vos no sos miembro de la cooperativa no puedes exigir el balance. Claro. Pero la diferencia de la cooperativa es que no puede tener, por ejemplo, ganancias. Claro. Puede tener excedente, pero tiene que reinvertir en la cooperativa. Sí, sí. Por ejemplo, los trabajadores del Banco Crédito cobran 14 sueldos al año. ¿Por qué? Porque reciben una bonificación del excedente. Esa es decir, Crédito es una cooperativa. Pero no es ni público ni privado, es cooperativo, es otro sistema. Pero no puede tener, digamos, puede generar excedente, tiene que rendir cuenta y todo. Pero bueno, entonces, pero. El supermercado también te hace lo mismo. Con los excedentes se los devuelve a los asociados. Sí, tiene que reinvertirlo, no puede, o tiene que dar cuenta dónde están. Pero, digamos, una empresa privada puede tener ganancias. Y una empresa estatal o pública puede tener una subvención y no necesita, digamos. Es otra legislación, pero bueno, lo público no es lo mismo que lo estatal. Por ejemplo, un organismo público, el ejemplo de organismo público no estatal es la BBC de Londres. La radio, el sistema de comunicaciones, etc. Claro, en la guerra de Malvinas tuvo problemas porque criticaba al gobierno inglés por la guerra de Malvinas. Porque es público, no es el Estado. Nosotros confundimos lo público con lo estatal. Sí. ¿No está? De hecho, la universidad nuestra es pública, pero no es estatal. Digamos, el Estado la subvenciona, pero no es, digamos, son estatales, una pero parte del Estado. Claro, sí, pero por eso, digamos, pero hay autonomías o por el presupuesto, las autoridades, el caso clásico que la policía no puede ingresar sin autorización del decano. Bueno, ¿por qué? ¿Me entendés? Porque tiene otras. Entonces, a veces muchas veces. Pero esto es interesante, y lo mismo entraríamos en la teoría política. No es lo mismo Estado que gobierno. No, claramente. Muy claramente. Sí, claramente. Ojalá. Estaría bueno. Para claramente. Sí, porque eso es un ejercicio de la democracia. Porque el Estado, una política de Estado va más allá de un gobierno. Y muchos gobiernos, por ejemplo, hay gobiernos que no puedes modificar una política de Estado. Si el Estado tiene una política sanitaria de vacunación, amplió la cantidad de vacunas, lo que sea. Toda la política sanitaria. No puede venir un gobierno y retroceder una política. Puede hacer cualquier cosa. Sí. No tengo los chicos de 11 años. Ah, bueno, te pregunto, ¿sabes todo lo que se puede hacer y todo lo que se hace? Anda a Brasil para saber todo lo que se puede hacer y lo que no puede hacer. Bueno, pero sí. Pero en realidad, las políticas de Estado, cuando son políticas de Estado y el Estado ese está consolidado, ¿me entendés? Vos vas a Francia y hay cuestiones de política de Estado. Anda a tocar, por ejemplo, los subsidios a agropecuarios en Francia. Volá. Nadie se lo cree. Hay cosas que, porque son políticas de Estado, son decisiones. Bueno, y el gobierno es otra cosa, administra el Estado, pero no todo. Vuelvo con los paréntesis, pero muchas veces, porque esto hace también al funcionamiento del sistema educativo. Muchas veces se dice el impuesto que este es el impuesto del presidente, el impuesto de la gobernadora, el impuesto de se asocia al impuesto de, y quien fija los impuestos es el Congreso. No el Poder Ejecutivo. Pero bueno, nuestra historia y nuestra cultura es muy paternalista, es muy vertical, venimos de la época de los caudillos, son todo el sistema político nuestro es muy personalista, muy asociado a una persona, si no está esa persona hay un vacío de poder. Bueno, es una característica de América Latina, de los populismos, pero del populismo real, del populismo desde las ciencias sociales, no el populismo como se acusa. Claro. El populismo es un régimen político. Bueno, entonces, es importante distinguir lo estatal de lo público. Es un concepto importantísimo que como ciudadano lo tenemos que manejar. Y más estando en la universidad pública. ¿Está? Entonces, porque de hecho puede haber una universidad que sea un organismo público y no dependa del Estado. Es decir, que ¿cómo se llama esto? El fondo cooperativo, ¿cómo se llama la cooperativa? Credicooperativo. Arma una universidad. Que no tenga, que el Estado no intervenga. Es decir, intervenís en la formalidad, pero el Estado no la financia ni nada. Digamos. Y no es privada, como puede ser una universidad privada que se financia con aportes distintos. ¿Está? Entonces, eso es una distinción importante. Entonces, el sistema japonés también tiene esa cuestión. Las estatales, las públicas y las privadas. Mayoritariamente son privadas. Y muchas de las privadas, muchas de las estatales derivan de lo que eran las universidades imperiales. ¿Está? Tiene un sistema muy... Porque además todo el sistema educativo japonés viene, antes hasta los secundarios dependían también, dependían en el sentido que muchos secundarios, porque la internacionalización abarca a todos los estudiantes, inclusive se habla de lo que llaman preparatoria, pero básicamente se habla del sistema universitario. Fíjense que el impacto fuerte es en el sudeste asiático, donde Japón es como el centro, es el eje, sí, hasta que China, bueno, hoy el problema geopolítico mundial es el mar de China. El mar de China es el eje geopolítico que dicen que ahí puede haber una conflicto. O hay una tensión muy fuerte y hay una tensión latente que viene de esta época imperial japonesa. Una futurología no puede hacer, pero China y Corea... Sí, pero, claro, pero sobre todo Corea del Sur, y con Japón hay una vieja... Porque Japón fue imperial, fue expansivo, nos ocupó. No, trató bien. ¿Está? Lo mismo que China. A China lo mismo. Bueno, Ho Chi Minh decía, esos fascistas de Oriente por los japoneses. Exacto. Es decir, hizo la misma expansión que un totalitarismo, es análogo, ¿no? La expansión, la ocupación, el dominio y sometimiento. Bueno, y eso deja marcas. ¿Está? Y hoy China no es China la que ocupó Japón. No. No. Y Japón no es el Japón imperial. De hecho, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, no puede tener ejército. Ahora está volviendo a tener ejército. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía norteamericana... Yo le hice la pregunta a Inglaterra y me fui. Pero Inglaterra, a fines del 19, era la potencia económica. Ahora vuelvo con... Con la crisis del 73 empieza a retroceder. No es que retrocede, empieza a retroceder. Y aparecen tres potencias nuevas. Alemania, Estados Unidos y Japón. A saber, la que se dirimen en la Primera y Segunda Guerra, que tampoco fue, según algunos, no fueron dos guerras, sino es una que en dos momentos es poco. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ni Alemania ni Japón, Alemania no puede sacar su ejército del país sin permiso de la OTAN, es decir, sin permiso de Estados Unidos, y Japón no puede tener ejército. Cuando fue la guerra del Golfo, Alemania le tiene que pedir permiso a la OTAN, y la OTAN lo utiliza. Digamos, a ver, Hitler tampoco podía armarse. Por eso. Sí, bueno, armó, invadió todo. Sí, bueno, pero yo te digo lo que es la forma. Por eso pasó también, explica que haya sido Hitler, digo. Es muy complejo. Sí, bueno, es muy complejo. Sí, sí. Tiene Es como es multicausal. Claro. Siempre es multicausal. Sí. Pero, entre otras condiciones, se ve en la grimía. Entre otras cosas, nosotros no nos podemos. Por la paz de Versalles, todo ese tipo de... Pero esos contextos nos llevan a ver que Japón, y fíjense, el financiamiento, el 0,1, 0,2 del PBI es el funcionamiento, el financiamiento del Estado japonés para las universidades. ¿Cuál es el financiamiento de Argentina? Ahora, en 6. Estuvo en 6. No, para toda la educación. Todo el sistema educativo. Es el 1,2. Bueno, 1,2. Bueno, pero en términos porcentuales, estamos a la altura de los principales países del mundo. No, no, sobre el PBI. Bueno, está bien. Bueno, yo te digo, bueno. Yo te digo, bueno, vamos a donar el 1% de lo que gana vos y de lo que gana Techín. Bueno, a algunos le tocará el 1% de cada uno, está bien. Es porcentual, el valor es porcentual. Y en cantidad de universidades, vos pensás. Sí, acá. Japón tiene 756 universidades. ¿756? Está al nivel de Estados Unidos. No, un poquito menos. Estados Unidos tiene 2000 y pico. ¿Universidad? Sí, 7800. ¿Universidad? 2000. No, parece que tiene 50 y pico, como nosotros. Claro, muchos se quejan acá que hay 55. Claro, sí, bueno. Pero por eso, ahí está, a eso quiere ir. Porque están en el Gran Buenos Aires. Que no le importa, se quejan de que hay mucha. pero yo me acuerdo cuando estudiaba, los 80 y pico eran, que decían, siempre 13, 14, no, 20 y pico. 26, la consulta lleva 27. Claro, y ya sí, una. Las 26, bueno. Bueno, se duplicaron. ¿Cuántos son? 300 y pico de millones. ¿Japoneses? No. No, yo digo Japón. Estados Unidos, no, 250. No. 300. Japón, eso es. Pero no importa, pero no es por habitante, porque vos pensás, mirá en Estados Unidos. No, yo sí, no, pero igual él decía que estaba hablando de Japón. Mirá el financiamiento. PBI en relación a financiamiento universitario. Para educación superior, ¿eh? Japón 0,5. España 0,9, Francia 1,2, Alemania 1, Inglaterra 0,8, Estados Unidos 1,0, Corea del Sur 0,5. Financiamiento estatal. Ojo que muchas tienen financiamiento privado. Por ejemplo, ¿saben cuál es el cómo se financia la Universidad de San Pablo? El 9% del PBI industrial de San Pablo va a la universidad. Es un montón. 9. Un montón. Ah, la Universidad de San Pablo es un monstruo. O sea, parte industrial que San Pablo es. No, no, es el Brasil. Es el corazón económico de Brasil. Bueno. El 9%. El 9%, esto era, lo contó una profesora que vino a dar un curso. Silveira. Sí, de la Brasil. Entonces. Pero la Universidad de San Pablo. Nada más, ¿eh? Digamos, más, aparte del financiamiento del Estado, por ley, el 9% del PBI industrial de San Pablo va a la Universidad de San Pablo. Esa es semipública. No, no, no es semipública. Eso es como si fuera un impuesto que va a las universidades. No, no, no, la universidad es semipública. No, la PU es pública. Ah, es pública. Es pública. No, gratuita no existe. No, solo en este país. Pero además no es solo que es gratuito o no gratuito. Para llegar a, digamos, el 90% de la población de Brasil, sí, pero ni pasa por enfrente. No, pero estás hablando de un capital enorme, de una ciudad enorme, a una universidad, pero no es... Claro, pero para que lo acceden todos, ¿sabes? No, porque ¿sabes qué pasa? Recordame tu nombre. El vestibular. Laura. Claro, claro. Claro, el vestibular está muy bien. El vestibul, tu nombre es Marcelo. Marcelo. El vestibular es el ingreso. El vestíbulo es la fe. Bueno, pero ¿qué hicieron en esto, en Brasil? Vos tenés que dar, no sé ahora, pero yo te digo de términos. Tenés que leer 10 libros. O 10, tenés, el vestibular es como un CBC, pero es amplio. Si vos vas a estudiar determinada carrera, digamos, por ahí tenés que estudiar textos, por ahí aunque estudies medicina, tenés que estudiar a Marx. ¿Está? Porque tenés que, es como un de cultura general, llamémoslo. Eso para todas las carreras, excepto en los últimos años para ingeniería y medicina. Esto me lo contó una profesora de portugués, que era profesora de letras en Argentina y había vivido en Brasil y venía acá a la portugués. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban llegando para estudiar medicina e ingeniería a Brasil? De muchos países, de un país en donde es muy difícil acceder a la universidad. Porque Japón entra muy poco. Migración japonesa muy grande. Sí, es de Japón. Entonces, ¿qué pasaba? Todo, ¿y de dónde? Y los japoneses que iban a Brasil, las familias se radicaban, pero se radicaban para que estudien, y encima los japoneses que venían entraban todos primero, porque el japonés entra primero. ¿O no? A Lilia no entra primero, porque son acá. Al Colifilia no entran en los primeros puestos. Ah, no son todos, pero los que están, yo conocí un caso. Pero son, digamos, el japonés no está en la mitad de la tabla, tiene que estar arriba. Salí segundo. Bueno, esos son de chinos, porque el valor, bueno, la competitividad, llamémosle como queramos, pero a Brasil está pasando eso. Entonces hicieron que el examen de Brasil, de medicina y de ingeniería, sea aún más amplio el vestibular. Pero digamos, para acceder al vestibular, entonces, ¿qué pasa? Esto quería lo que decía Laura. Los financiamientos públicos, los que reciben el beneficio, que en un punto es un subsidio, que nosotros estamos recibiendo, no es un subsidio directo porque no tiene la figura de subsidio, pero vos estás recibiendo un beneficio que otros no reciben y al que otros aportan. A ese 9% del PBI industrial de Brasil aporta un montón de gente que trabaja, que deja, bueno, en términos estructurales, ¿está? Al equivalente que de lo que va a ser, por ejemplo, este pago de las 24 cuotas del gas que nos querían cobrar a los usuarios. Es más democrático cobrar al usuario, aunque nos duela más, que lo pague el Estado. porque mucha gente que no tiene, que no sabe ni lo que es el gas, bastante, digamos, no directamente, pero lo va a pagar. Como el cartonero de la esquina cuando toma leche, pobre gente, con sus impuestos, digamos, no es directo, y no es directo, pero en algún punto su contribución hace, fue hacer funcionamiento. Y también va a conducir, digo, es un conjunto, ¿qué dice? Que cuando va a comprar comestibles, esa cosa, para arriba. Bueno, y lo veremos en otro momento. Ese ingreso destina mayor cantidad que rico a pagar impuestos que financiar. No, a ver, en los países de estructura, bueno, Japón es un país donde, porque ahí está el punto. Los países de alto desarrollo, de capitalismo avanzado, de alto desarrollo relativo, desarrollado, como le quieran llamar, primer mundo, como el nombre que ustedes quieran poner, basan su recaudación impositiva, que es la esencia del sistema capitalista para que el Estado se financie, con una estructura impositiva de recaudación, ya que estamos en esta casa de datos de estudio, a ver si los muchachos se ponen. Sí. Claro, y bueno, alguna vez algún lo dice, hemos tenido funcionarios, esto es negro, pasa acá. No digo más nada. No, tenemos otro ejemplo también. No sé yo eso. Igual está presente, no de ser. No puede, no puede. ¿No? Digo, clase de yo. ¿Eh? Acabo en el médano. Acabo en el médano, digo la clase. Bueno. No digo más. Sí. No. Después. Las estructuras de recaudación impositiva de los países de alto desarrollo relativo, como te gusta decir, en el organismo internacional, son progresivas. Es decir, el mayor recaudación de impuestos es a la renta y a las ganancias. Más tenés que pagar. Pregúntenle a Messi si no tiene que ir a pagar o al otro. Y si más tenés, más pagás. Menos tenés, menos pagás. Es proporcional a tu renta y a tu ganancia. Sí, es lógico si vos. Por supuesto que el plan es lógico. Pero ahí vos lo que no puede haber es evasión. Claro. Ah, no, claro. No, es que no puede haber evasión. Por eso Messi lo citan a declarar y tiene que declarar y poner. Y pagar, y sí. Por más que sea Messi, lo que vos quieras. Entonces. Bueno, ese sistema. Porque Messi paga. Porque si no. Si va preso si no paga. Y claro, no es chiste. Entonces. Y estamos hablando de España, no estamos hablando de Japón. Bueno, sí, también, pero por lo general, digamos. Ahora, vos no podés. Entonces, el problema es que cuando es regresivo, como es acá, en donde el IVA, que es un impuesto totalmente regresivo, porque en términos porcentuales paga más el que menos tiene, porque los sectores más pobres o de menores recursos, llamémosle como querramos, clase hasta la clase media, pero tomamos un ejemplo de los pobres, la mayoría lo gastan en transporte y en alimentos de su ingreso. Entonces están pagando el mínimo, el 21% de lo que ganan en impuestos. Y los que más ganan no pagan el 21% de su ingreso en impuestos. Menos pagan. Si ganan, no. Si ganan, el tipo tiene una renta anual de 1.000, puede ser. Y no paga el 21%. Entonces, por eso es regresivo. Ahora, en las estructuras regresivas, y aparte tiene mucha más capacidad de negociación. Porque poner que el tipo no pagó bien, en lo que sé, se sienta, por ejemplo. Moratorio. Pero Camusi, Camusi, Gas Pampeana, refinanció una deuda con el municipio de General Pueyrredón hace unos años bajo la promesa de hacer extender la red de gas a Sierra de los Padres. ¿Cómo? Vos pagás diciendo, con haciendo lo que tienen que hacer. Pero lo que pasa es que si, Toledo le condonaron 1.000.000 de pesos. Pero en general todo le condonan, porque si no lo pagan, tienen una capacidad de pago. Y amenaza de echar gente, si no. Y no sé, ellos tienen otra, claro, y tienen otro mecanismo de presión. Bueno, eso en Japón no sucede. Además, Japón, volvemos al tema que nos convoca, ¿cuál es el gran problema que tenemos los países latinoamericanos y todo lo que se dice, lo que dice la ortodoxia económica? Exactamente la razón. El déficit fiscal. ¿Es bueno o malo? Oh, malísimo. Bueno, ya que tenés ahí, ¿cuál es el déficit que tiene el déficit fiscal de Japón? Depende. Ahora dicen que es malo. No, siempre dicen que es malo, porque vos gastás más de lo que. Bueno, el año que viene va a haber déficit cero, así que va a dejar de ser malo. Está prometido. No, mentira, no. Si no se lo cumplís, va a tener problemas. Y vos me dijiste que te iba a sacar un 10 en la LGU cuando me cruzaste. ¿Vos no sacas el 10? Tengo entendido que la deuda pública de Japón marca un nuevo récord al alcanzar los 8,82 billones de euros en 2016. Bueno. Tiene del PBI, pero vamos a ver. Es el 240% del PBI. ¿200? Más o menos, eso se lo escuché en embajador Japón, no sé cuánto es eso. Dos PBI y medio, como dicen. Bien. Ahora vamos a la letra C. ¿Es interna o es externa? Ahí está, excelente. ¿Ven cómo estudió la lección? Muy bien. Bueno, lo digo para grupo 3. Señor, no. El señor cuando me ve subiendo la escalera, dice, voy a estudiar para la próxima vez que lo tenga. Desde que, antes de tener. ¿No se pone de qué hombre? No. Escucha. No, muy bien. Eso es esencial. La deuda, el déficit, está tomado con... Es interna. Es decir, todos los tenedores de bonos de deuda de Japón son japoneses. Por lo tanto, ningún tenedor de bono de Japón se le va a ocurrir para que caiga a Japón. Obvio. Bueno, pero tiene déficit. Entonces, no es todo una... Digamos, nuestro déficit, eso, nuestros bonos son todos de afuera. Entonces, los tipos no pagan y los fondos buitres van a venir a sacar... Sí. Bueno, entonces Japón tiene alto déficit. Está bien, Japón es un país muy particular. Está el viejo dicho que uno escuchaba cuando estudiaba: están los países desarrollados o subdesarrollados. Argentina y Japón. Y es real. Porque no encajan a veces en muchas cosas. En nuestro sistema, digamos, hay muchas cosas en nuestro sistema de la Argentina que no se condicen con la estructura económica que tiene la Argentina. Sí, decime. ¿Me tengo que decir algo? No. Bueno, entonces. No, está bien, por favor. Pero no. A ver, pero entonces. Japón es un país muy particular, pero fíjense que tiene una universidad prácticamente privada. El acceso a uno de los problemas es, inclusive para la internacionalización, que la matrícula es muy costosa. Y los mecanismos de financiamiento son relativamente bajos. De hecho, muchos trabajan. Bien, lo que dice el artículo. Sí. Medio tiempo, porque el costo de vida, Japón es un país, es uno de los países en el mundo de más alto costo de vida. ¿Está? Japón es un país que no tiene, bueno, lo que vos decías, la expansión de Japón, no tiene recursos naturales, tuvo que salir, pero en esa cuestión imperial se aprovisiona recursos, digamos, en ese momento histórico, hoy ya no necesitas colonizar un país para tener recursos naturales. Entonces, y muchas veces, los financiamientos, por ejemplo, esto fue muy discutido, de los sistemas, de, por ejemplo, impositivos para las universidades. Ustedes saben que hay un fondo minero, en América Latina, en muchos países, en Perú también, pero en las mineras tenían un impuesto que iba destinado a financiar universidades. Sí. Entonces, de acá está lo de la minera. Todas. Es un impuesto a la minera, sí. Que algunos lo rechazaron, otros sí, otros no. Sí. No, acá no lo rechazaron. Son depositados. Son depositados. Lo rechazaron, no se usan. Mientras tanto lo usaban. No se usa nada más que para tapar huecos y. El interés sí, pero. Además, yo no sé si lo podés rechazar o no. Aunque vos lo rechaces. Es como que vos rechaces la jubilación, te la van a depositar, aunque vos no lo quieras, salvo si es ley, no la van a ir a buscar, pero te la siguen, claro. Eso excede también, digamos, porque vos podés decir, bueno, no lo voy a usar, qué sé yo, no sé el mecanismo técnico exacto, no me quiero meter en algo que no sé. Lo que quiero decir es que ese fondo va a las universidades públicas, no va a las privadas. Y ahí está lo distintivo entre quién puede hacer uso de ese fondo público y quién no. Las privadas tienen otro mecanismo de financiamiento, que son fundaciones, empresas, de hecho hay empresas o fundaciones, o qué sé yo, vos tenés la Universidad Abierta Interamericana. Es enorme, tiene clubes de fútbol, por ejemplo. Tiene el mejor club de Uruguay, Urquiza. Claro. Urquiza es, compró el club Urquiza, compró, o sea, gerenció, porque en el fútbol femenino no le gana a nadie. Yo no miro en crónica los domingos, fútbol femenino. El pan que fue, sí, mucho mejor. Claro, sí, más virtuoso. Es hermoso. Está. Y como ha hecho Independiente, puede mirar eso. Sí, no, mira Independiente. Le ganamos el otro día. Para que vea que vos me tardé, yo te voy a correr hasta con una cuestión de gestión universitaria. Toma. Le ganamos a la UBA. Oh. Daniel, si no me equivoco, la UBA en Pisa ascendió a la primera vez este año. Sí, porque viene a tiene un presupuesto que no tiene ningún club de la vez. Digo, pero eso es la ESU. No, no, pero si es un presupuesto que lo financia la universidad. Bueno, pero bueno, está bien. Está bien. ¿Dónde sos? ¿Carlos Casares, no? Bueno, esto como lo maneja. La cuestión de la cuestión del financiamiento del Estado, que son los impuestos básicamente, en la estructura regresiva, progresiva, es esencial. Es esencial para todo lo que es. Bueno, hay un artículo muy interesante y muy polémico, polémico por lo que dice y de dónde, quién lo dice, una periodista en el Diario de la Nación el domingo, el apellido no lo tengo con exactitud, es Rochester o algo así, porque no lo tengo el diario en casa y no lo leí, lo tengo, escuché los comentarios, ahora lo voy a leer. Ella, no, digamos, estamos hablando de financiamiento. Saca un tema que en Francia, con la crisis del 2008, las principales empresas de Francia pusieron plata para el Estado francés. Voluntariamente. Pusieron de su bolsillo dinero. Sí. Y ella dice, y con nombre y apellido de las empresas con las que ella muchas veces trabaja, porque ella viene de universidades privadas, etc. ¿Oficien en este Estado la siguiente? No, es que oficien. Es que tienen que poner. Y dice quiénes son las que tienen que poner. Es un, digamos, en un punto si lo ves, es una, digamos, es un, ¿es un aporte o un impuesto? No es un impuesto. Se dice que es un aporte obligatorio. Digamos, en Francia lo hicieron voluntario, pero digamos. Llamaron por teléfono. No. Es voluntario. A ver, lo que dice, digamos, ¿cuál es el argumento? A ver, despejemos de lado la cuestión personal e ideológica de cada uno. O saquemos nuestro idioma. Miremos la película. En Francia pasó lo siguiente. En Europa hay una crisis, las empresas, las principales empresas, Peugeot, L'Oréal, Citroën, las principales empresas francesas, de capital francés, Renault, las que ustedes quieran, dicen, para paliar la crisis, nosotros, nuestra fortuna y riqueza la hicimos acá. Lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, entonces, no sé el argumento exacto, pero voluntariamente decidimos dar esto para que se invierta en tal cosa. Pero no es como una donación, es decir, a lo que iba el artículo es que en proporción a lo que ganan y generan, las empresas aportan muy poco. Mecenando. Sí, pero vos, por ejemplo, suponete que la empresa X puede donar para que una bicicleta para chicos, la silla de ruedas, para el hospital. Pero eso no, lo que te dice es que no transforma, no cambia, no te cambia, no te mueve la aguja social. No cambia, dice que este importe, este aporte, es un aporte, digamos, como un resarcimiento, un, no sé cuál es la palabra, porque no es un impuesto. Porque los impuestos los tenían que pagar aparte. ¿Tiene participación en las acciones de esa empresa? No lo decía así. Pues, está en relación con la tensión que se está planteando en algún momento sobre la necesidad de cobrar impuestos a la riqueza y cómo la concentración del capital y su reproducción mecánica está haciendo entrar en crisis las economías. A lo mejor no sería loco que las empresas digan vamos a mostrarnos solidariamente porque estamos ganando tanto. Pero lo que los invito, léanlo, después se los traigo o se los paso por mail. Porque yo después la escucho a la periodista. Y la periodista dice, yo hablé, porque ella nombra a los empresarios argentinos que tendrían que poner directamente, con nombre y apellido, quiénes son, ya sabemos quiénes son, pero dice. Y ella dice, yo hablé con los empresarios. Y no lo ven con malos ojos, porque va a un fondo que se, digamos, eso es novedoso dentro del sistema capitalista. No estamos saliendo del sistema capitalista. No es una medida de expropiación ni nada. Esto sale de las empresas. Pero ella dice, porque por ejemplo, ¿cuál es lo que está en discusión? ¿Cómo? En la globalización, pienso en Renault, pienso en Peugeot, digo, con la capacidad instalada, con todos los fierros en Francia, con las líneas más de más valor agregado, digamos, pero no te hacen la Berlingo y te hacen sí, la línea mayor. Digo, ¿dónde en la globalización? Si fracasa tu negocio en Francia, ¿dónde te vas a ir a producir? No, no sé. Pensando en Rosalta, bueno, digo. Ahí te entiendo perfecto. Cuando no tienes un banco al cual saltar, no, si bueno, te estás llenando de agua, pero vos pensás que, por ejemplo, Renault, caso, en Corea del Sur es Samsung, en la automotriz. Hoy vamos a todas ya están haciendo el auto global, están todos en. Está bien, nos excede, te imaginas que nosotros no les vamos a resolver. Si vamos nosotros, a ver dónde al otro día termina. Pero claro, pero bueno, pero. Le garantizamos el fracaso. Claro, le garantizamos el fracaso garantizado. Pero bueno. Sí, pero lo que quiero decir es que esto es novedoso. ¿Lo encontraste ahí, Claudio? ¿Lo estás buscando o no? Lo estoy buscando, pero no. La Nación del Domingo es. Si ponés, creo que se llama algo como Rothenstein. Los ricos quieren pagar más. Algo así se llama el artículo. Bueno, sí, claro. No, Peugeot no. Peugeot y Citroën. En Argentina, especial. Concentración económica. Sí. Paloma está bueno nosotros. Sí, bueno, si fue en los 80 se ve. Ahí está. Mandar los grupos. Bueno, está bien. Listo. A ver, son estrategias de financiamiento. No sé, sucedió. Y esta mujer lo planteó, ella creo que es docente de la Universidad de Itela, ella viene del mundo privado, está en contacto, trabaja con muchos del sector privado. No es que lo dijo alguien en un sentido. Lo mandé al grupo de. Está bien, gracias. Entonces, digo, todas estas estrategias de, bueno, en el primer mundo, llamémosle así, está altamente desarrollado. Lo que pasa es que también eso te puede direccionar hacia dónde. Porque acá también hay una discusión, es algo que yo me lo pregunto en voz alta y sin ánimo tampoco de la cuestión ideologizada. Todos tenemos una ideología, pero digo, si partimos del prejuicio no construimos nada, menos en ciencia social. Pero por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué el sector agropecuario en la Argentina no tiene una universidad de desarrollo tecnológico, científico? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no desarrollan una universidad? No lo sé. Me lo pregunto, digamos. Entonces, hay un libro que yo se los recomiendo para que cuando uno se pregunta. Sin fascismo explícito. No lo sé. Bueno, no sé. O a nadie se le ocurrió, no lo sé. O no lo necesitaron. No va a hablar dentro del Ministerio de la Sociedad Rural para aportar. Y bueno, pero por ahí, pero escúchame, pero en Estados Unidos debe haber. A ver, hay una sociedad rural. Como hizo la UADE, por ejemplo. La UADE es la universidad. De la empresa, bueno. Uno privado, bueno. ¿Por qué no hicieron una? Bueno, ¿por qué no hay una de desarrollo tecnológico? No sé cómo le pongo yo. De biotecnología, no sé. Es una buena pregunta. Yo me lo pregunto, porque hay un libro interesantísimo. Acá mismo, algo que le hago con la pesca. Bueno, también. Bueno, sí. Digo. A ver, uno ya me. Porque. Sí, siempre tiene que defender al puerto. No le toquen el puerto porque se ponen los libros. Sí, no, bueno. Pero el INIDEP. A instancia de nuestros amigos japoneses. ¿Para qué? ¿Qué casualidad pasó? No, bueno, está bien. Pero, bueno, entonces, eso es un organismo estatal, está bien. Ahora, digo, desde el campo privado, que vos tenés, generás un excedente, ¿por qué no se vuelve con eso? Claro. Por ahí viene alguien, te argumenta, te dice, nosotros ponemos acá, ponemos allá, cada uno tendrá sus explicaciones. El libro que yo les quería decir no tiene que ver estrictamente con esto, pero sí con cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del Estado argentino. Es un libro de Mario Rapoport. Rapoport es un gran historiador, es economista, historiador económico, brillante. Ha estado acá dando charlas. Es un libro que no, digamos, como que es una biografía, pero es Rapoport. Mario, sí. No tiene nada que ver con la vicejefa del vicepresidente del Banco Central, que es Rapoport, que es economista también. Ah, no sé si no tiene nada que ver. Por lo menos la orientación ideológica no. Pero. Acá lo usaban en historia. Sí, lo seguimos usando, es un clásico. ¿El libro? Para que vos. No, porque les quiero anotar. El libro se llama. Creo que se llama El Enigma. Ah, sí. ¿El Enigma cuál es? ¿Por qué la Argentina no se desarrolló? ¿Por qué la Argentina con ese mito que se dice, no mito real? Como que a principios del siglo, Australia, Nueva Zelanda, y la Argentina, está. Ay, que aplica. El mito es que nosotros éramos campeones del mundo antes de empezar. Siempre somos campeones del mundial, antes somos todo barrio. Después nos agarra la depresión. Bueno, a veces sí, a veces no. No nos conformamos. Bueno, más allá de eso. Y él habla de una persona en el Enigma, que yo no lo consigo. Félix Bayle. Bayle es un creo que es hijo o es, yo creo que es hijo de alemanes. Nosotros no tenemos, no sabemos todavía, no lo tenemos incorporado. Nosotros tenemos la Argentina, digamos, al fin del siglo XIX, básicamente el capital inglés es el que más ingresa a la Argentina. La Argentina en América Latina es el país que mayor capital inglés recibe por préstamos y ferrocarriles, infraestructura, etcétera. Pero también hay muchas empresas de origen alemán y francés, sobre todo ligado a los granos. Bunge. Bayle es uno. Es un acopiador, el de los más grandes. Bayle padre. Bayle hijo, tiene formación alemana, todo, es uno de los que sostiene económicamente, porque tenían fortuna, la escuela de Frankfurt. Nada más y nada menos. Es decir, Adorno, Habermas, todo lo que nosotros le hemos dado a la escuela de Frankfurt, Bayle es el que lo banca, tanto vulgarmente. Y Bayle plantea el enigma. Bayle mismo, este, Félix Bayle, se plantea el enigma. ¿Cuál fue el problema de la Argentina? Que no se industrializó. Y bueno, y ese es el problema. El problema de la Argentina es que vos eres un país agropecuario y tenés que importar alambre. La Argentina en 1900 o 1890 importaba harina de Estados Unidos. Importaba clavo. Claro, claro, manzana. Década del 20, del 30, la Argentina, la manzana venía de Estados Unidos en barril, hasta que se desarrolló el Alto Valle. Pero, sí, por ejemplo, ahí la situación con, entre Argentina y Paraguay era distinta, porque las expectativas de Argentina eran de crecimiento y Paraguay, que parecía una sociedad más, sí, más desarrollada y que la rompieron todas. Sí, bueno. Entonces, creer en esa, bueno, posibilidad de desarrollo, sí, bueno, pero otros es industrial y bueno, en este contexto, en esta, no, no, yo te entiendo perfecto, pero digamos, no, la explicación es, tiene una parte política claramente. Sí, todos tenemos, volvemos al mismo esquema, pero bueno, lo concreto es que la Argentina tenía una rentabilidad positiva, importante, de la renta del suelo, agropecuario, y después, digamos, la Argentina tenía que ser, pero esto lo dice, no recuerdo el nombre del diseñador argentino que está en Italia, que trabajó en Olivetti muchos años. Olivetti es una empresa de máquinas de escribir. Sí, sí, no, y además, sí, empiece, claro, con Olivetti con la, sí, pero no, pero ¿sabés qué hizo Olivetti? Incorporó, yo esto después lo supe, por este no recuerdo el nombre, pero si buscan diseñador argentino de Olivetti, Olivetti incorpora el acrílico en las máquinas de escribir y el color, el diseño. IBM lo toma para las computadoras, bajo licencia de Olivetti. La Olivetti es una empresa top, es una gran multinacional. Este diseñador argentino que trabaja para Olivetti viene a la Argentina y dice, en la Argentina, yo voy a la feria de diseño y veo todas sillas de diseño industrial. Los diseñadores industriales de la Argentina diseñan sillas. No me quiero meter con los... Tiene que diseñar maquinaria agrícola. ¿Qué es lo que tenía que diseñar la Argentina? Y neutralizar y producir maquinaria agrícola. Clavo ni hablar. ¿Entendés? Alambre ni hablar. Bueno, pero vino más de Ferguson después. Sí, pero más de Ferguson. Digamos, vos tenés que tener una. Digamos, no pero, sé pero cómo. Fíjate, Daniel, la noticia de la primera máquina agrícola con Cristina, lo que fue la repercusión en los medios. Sí, la, pero la defenestraban. Bueno, está bien, pero estamos hablando de 200. Sí, pero hoy ya es la máquina agrícola. Es como empezar a decir que ya es tarde. Porque nosotros sabemos que están con robots. No, yo te entiendo, está bien. Una oportunidad. Pero es que bueno, no, es que bueno. Son tensiones que, a ver, no es simple. No es simple, son miradas. Cada uno, y yo en estos casos lo que despejo son los personajes. Porque si vos te quedas atrás en el personaje, nosotros estamos muy en lo que llaman grieta, que yo no estoy de acuerdo. No creo en la grieta. Sinceramente. No me parece imbécil, es una estupidez. Porque tiene diferencia, yo puedo tener diferencia con él, pero no nos vamos a sentar nunca a charlar y a discutir y a debatir. No, pero más allá de eso, por ejemplo, y despejemos el personaje, pero Moreno lo que hacía era, cuando venía, por ejemplo, a Michelin, Michelin no fabricaba en Argentina. Pero ¿qué le decía a Michelin? Todo el merchandising que vos vendés y que regalás y qué sé yo, que son, no sé, gorritas, bolsitas, qué sé yo, lo fabricas acá. Y bueno, entonces vos dejás algo. O las fábricas de neumáticos cerraron todo. Las que fabricaban acá y las que no fabrican. Porque es más fácil importar, porque es más barato. A ver, si vos estás del otro lado mostrador, te sale más que va a tener gente acá, empleado, pagar, todo. No, importar, listo, que tener un galpón. O no sé qué. Entonces, por supuesto que es. Pero son políticas de Estado. Entonces, y políticas de desarrollo que tienen que ver con un montón de cuestiones y de factores. Y tampoco es juiciar que unos son malos que otros, digo, sí, está bien. No, porque estamos despejando, pero como estrategia de desarrollo, ahora, si vos tenés un país que produce más, que desarrolla más la tecnología, la biotecnología, tendríamos que ser, tendríamos, no sé, pero, porque no sé, es contrafáctico, pero tendríamos que estar en punta en fertilizante, en agroquímico, en todo lo que tiene que ver para el campo, tendríamos que estar en punta en la industria alimentaria. En la industria alimentaria, que está que es más concentrada y menos diversificada. Y bueno, vayan a una góndola de supermercado y miren las mermeladas, hay cuatro. No puede haber cuatro. Y carísimas. Para el mercado interno, sí. Y para el mercado, bueno. Bueno, se lleva dulce leche, le toma. Bueno, bueno, entonces, bueno, entonces estamos atrás. Quedamos rezagados, pero mala. Yo no me clavo puñales. Estamos acá, estamos contentos de estar acá. Y agradecidos. Pero, y claro, cómo no. Tal cual. Y es una cosa virtuosa, que no sabemos hasta cuánto perdurará en el tiempo el sostenimiento así de una estructura, porque es la única estrategia que vos tenés para, a ver, perdón que me voy a un tema económico, pero tiene que ver el tema, ¿verdad? ¿Qué necesita la Argentina económica y monetariamente para con qué, para pagar compromiso y todo? ¿Qué se necesita? Dólares. Bueno, el esquema del error que hubo, el error para mí conceptual, es confiar en que iba a haber inversiones. La mejor forma de obtener dólares es exportando. Te lo dice cualquier economista ortodoxo, ¿no? Y de lo que tuvieron que hacer ahora este gobierno, digamos, volver un poco a... Sí, pero si vos no tenés la maquinaria de exportación, que lo va a pensar los tipos que empiecen a robar. Bueno, ahora se espera la cosa. Digo, no me quiero meter en la coyuntura. Pero no es solamente la cosa. Porque vos podés exportar, digamos. Bueno, es complejo. En algunos rubros está, la energía atómica está, la Argentina exporta, es exportador y te exporta el conocimiento. Software también, pero... Sí, no hay, sí, por supuesto, te dan, sí, hay recursos, pero falta... Sí, pero no es un... Para generar volumen, digamos. No es un volumen, digamos, en el concierto mundial, no alcanza. Para mí, en una visión de desarrollo, estratégica de desarrollo. Y en una visión de desarrollo voy a tener la universidad. Como claro, y bueno, y si vos cerrás la obra del Intema y todo eso y lo paralizás, y bueno, vas a tener menos desarrollo. En cambio, ¿qué hizo Japón? Trabajo científico para desarrollar la universidad. Y ya tiene 300.000 tipos que vayan a estudiar a Japón. Ahí está la política comparada. Ya te dicen, claro. Que en Brasil ibas a estudiar. No, bueno, si te dicen la medicina, que dicen ya lo bravo. Allá está el carro, allá está el carro, y viene Brasil. Y encima, si y esto lo voy a decir con todo respeto, pero si encima no son blancos. Claro, para decirlo claro, sí, más peor, claro. Sí, pero fíjate también el texto que dice que Japón se había propuesto como meta incorporar 300.000 en el ámbito de afuera, a los que a la par de estar capacitándolos les ofrece que se queden ahí y aparte les da estas fuentes laborales para que se paguen. Y le da la currícula en inglés. Sí, y le da la currícula en Japón. Bueno, claro. Y además. Hace intercambio, y algo virtuoso. Homologan los títulos a nivel internacional. Claro. Vos venís a estudiar medicina acá, pero después vos no podés ir a Brasil. Claro. No sé cómo será la homologación. Sí. Pero, ¿me entendés? Vos estudiás derecho acá y después no podés ir a dar derecho a otro país. Lo tenés que homologar. Hay carreras que sí, ingeniería sí. Pero hay carreras que vos tenés que homologar, las jurídicas o bueno, medicina ni hablar. Bueno, medicina es más flexible todavía. La lectura medicina, la derecha. Bueno, pero entonces, sí. De todas formas, no se desprende del mismo artículo, ahí me ha llamado la atención. El primer periodo del que habla el autor, sí. De 1983 al 2000, sí. Se concretó en un... Muy bajo. 2003, enseguida llegaron, sí, a una fuerte política. Sí. Ahora bien, después no habla de unos números como... Bajaron un poco. Y sí, porque vos... bueno, es más difícil. Y claro que es más difícil, porque Japón es un país muy caro. ¿Estamos ya? Sí, más que nada porque media hora arranca la otra y tengo que... Bueno, hagamos una cosa. Lo cerramos la próxima clase y yo les voy a pasar el otro artículo que me pasó Alfonsina, que es de Japón por un japonés. Y si quieren, esto es extra, me echamos este de La Nación para la discusión, que es un artículo de diario. Pero bueno, ilustra. Se lo mandan por Elena Alejandra, que es la que le manda. ¿A quién le mando yo? Alejandra le mandó. Ah, el mail me lo das, dale. Sí, lo mando. Sí, le mando.